Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y el pasado fin de semana se realizó una actividad denominada Manos Unidas en el Colegio Primario Bernardino Rivadavia. Se reunieron un grupo de madres y vecinos y vecinas a tejer frazadas y colchas para quien lo necesite. Conversamos con la concejal Gloria Villafañe, quien impulsó esta iniciativa que esto los contaba. Bueno, ahí nos vamos a enterar. Bueno, estamos en la Escuela Bernardino Rivadavia, hoy sábado, 16 horas. ¿Quién se imaginaría que haya gente en este lugar? Pero sí, hay vecinos y vecinas trabajando. Estamos para dialogar con la señora Gloria Villafañe, concejal de Huerta Grande, y Silvia del Campo, que también es ahí, es encargada en la Casa de la Cultura de Huerta Grande. Muy buenas tardes, Gloria, y bueno, cuéntenos un poco cómo surge esta iniciativa. Buenas tardes, Juan, buenas tardes a todos los vecinos de Huerta Grande. Primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los vecinos, a todos los comerciantes, a todos quienes hicieron posible que esta jornada se pueda hacer. Hoy es la segunda jornada, no nos ayudó mucho el tiempo, pero sí tenemos vecinos que prefirieron venir a ayudar y no a... Esta jornada le pusimos el nombre Manos Unidas. Manos Unidas, representando a una unión del pueblo. Trabajamos y pusimos todo para el cambio de Huerta Grande y bueno, es lo que se está intentando. Casualmente, el tiempo lo hizo así, se fue el padre Juan Manuel, vino el padre Gastón a la iglesia. El padre Gastón reacomodó todo esto, toda la iglesia, todo. Sacó una bolsa de lana, la cual lleva al dispensario. Hablando con las chicas del dispensario, me dicen, ¿qué podemos hacer con esto? Y me puse a tejer yo para hacer mantas para niños, pero veía que sola no llegaba. Entonces se me ocurrió hacer la jornada del tejido. Toda la idea nace de esa bolsita de lana que nos dio el padre. Entonces empezamos a pedir donación de lana. Todo el mundo colaboró con un ovillito, con una madeja y con algunos con un kilo de lana y así empezamos. Empezamos a hacer una convocatoria boca a boca. Tuvimos muy buena respuesta, que fue el 11 de junio. Ya verás ahí todo lo que ya tenemos tejido con pocas horas, porque se hizo el sábado 11 de junio desde las 2 de la tarde a las 6 y media de la tarde. La intención es ayudar al que más lo necesita, a ayudar a los niños que están, hay una señora que está embarazada y necesita mantillas, no tiene mantillas para su bebé, entonces también hay mantillas para su bebé, se han hecho 3 o 4 mantillas, hay 2 o 3 frazadas y tenemos muchísimos cuadros para armar, lo cual se va a entregar desde el dispensario y tenemos que acordar bien con el padre y desde Cáritas también se van a entregar porque queremos que se entregue de otro lado, que no sean las personas que hemos estado organizando esto, para que después no surja el que por qué le dieron a fulano o a mengano, como pasa en este pueblo lamentablemente, que todo el mundo está pendiente de por qué, pero no de hacer, ¿viste? Entonces tratemos de que quede transparente para que no haya pero. Y vos, Silvia, estuviste colaborando también con ella desde la Casa de la Cultura, ¿cuál fue más tu tarea? Sí, cuando Gloria nos comentó lo que querían hacer, a Adela y a mí, que estamos en la parte de la área de la cultura, nos encantó la idea, dijimos que estábamos dispuestos a trabajar, bueno, organizando, pidiendo colaboración para premios, porque hacemos sorteos, la merienda que está toda donada, gente particular, cada uno de nosotros aportamos un granito de arena y muchos de los vecinos que nos vienen ayudando, como el evento anterior y este, para poder brindarles el mejor servicio a la gente que viene a colaborar para para los otros, ¿no? Porque es Manos Unidas, a una ayuda al que menos tiene. Ahora serán cuadraditos, tenemos idea que quizás más adelante hacer la campaña del escarpín o lo que haga falta, ¿sí? Para ayudar a los que menos tienen. Este tipo de iniciativas surgen de lo que sería el espacio político de Unión por Huerta Grande, digamos. Sí, podemos decir espacio político, pero no es para hacer política, Juan. Que quede bien claro esto, que no se transgiverse. Bajo ningún punto de vista está la idea de hacer política. Acá no hay bandera política, no hay bandera religiosa, nada. Es el pueblo unido, Manos Unidas, el pueblo. Quien se quiera sumar y quien quiera estar con nosotros en esto va a ser bienvenido y bien recibido. Quiero destacar mucho la ayuda del pueblo, destacar la gran ayuda de la Casa de la Cultura, porque la verdad que Adela y Silvia me ayudaron muchísimo. Yo esta semana prácticamente no pude trabajar por cuestiones personales y ellas se encargaron de llevar toda la tarea adelante para que esto hoy se pudiera llevar a cabo, ¿no es cierto? Entonces, cabe destacar muchísimo la ayuda y la gran colaboración de la Casa de la Cultura. Lo llevamos a la Casa de la Cultura con toda la intención de que todo se vaya aceptando, la donación de lana y de cosas a la Casa de la Cultura para promocionar la Casa de la Cultura, para que la gente sepa cómo se está trabajando en la Casa de la Cultura y para la transparencia de todo lo que va llegando. ¿Cómo estás? Es otra de las personas que ha estado trabajando con esto y que ha trabajado arduamente para esto. Vos ahí también estuviste ayudando con esta iniciativa. Sí, empezamos todo por el ropero comunitario. Bueno, hay muchas mamás que demandan también para los bebés mantas y si no colchas y todo, y ahí empezamos a ver la necesidad de la gente y bueno, ahí se planteó con Gloria el tema de la lana y todo para empezar. Ahora me dicen de que esta cuestión, esta iniciativa gira alrededor de la cuestión de mantas, colchas. ¿Usted cree, cómo ve el pueblo? ¿Usted cree que están haciendo falta, la gente está necesitando mantas, que realmente es algo que hace falta? ¿Cómo ve la situación en los vecinos del pueblo? Mira, yo no voy a entrar en la necesidad de los vecinos del pueblo, porque tendría que decirte sí porque fulano o a mengano, y no es para hacerlo público la necesidad que tenga cada persona en su domicilio, ¿no es cierto? No, en general, digo. En general no podés llevarlo a lo general a esto, Juan, porque hay una parte que necesita y hay otra gran parte que no necesita nada, que ni siquiera le interesa ni le llega esto, ¿no es cierto? Así que sí hay una parte que necesita y a la parte que necesita es por la que ponemos todo y vamos a ayudar a todos. Pero no es para hacer un porcentaje ni para decir directamente a quién o cómo, ¿no es cierto? Es una forma de ayudar. Y bueno, y este tipo de iniciativa también se puede utilizar para otros fines o en otro caso convocar a los vecinos para hacer otra clase. Sí, obviamente, sí, en eso estamos. No sé, pero ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer. De pronto por ahí alguien trae alguna idea, porque tampoco no es que sea todas las ideas nuestras. De pronto alguien viene y dice, chicas, que lo de hoy fue porque las mujeres dijeron, lo hacemos el próximo 21, porque nosotros era una jornada y quisieron hacer una segunda. A lo mejor hay una tercera, pero sí. Queremos hacer otras cosas porque para juntarnos, ¿no? Las mujeres más grandes. Invitamos, se acerquen a la Casa de la Cultura a ver todos los cursos y todas las cosas muy lindas que se están dando en la Casa de la Cultura. Invitamos a toda la persona que se quiera llegar, a todo aquel que tenga una idea, que se pueda algo similar a esto, que se pueda hacer para ayudar a la gente, ¿no es cierto? O para un progreso del pueblo. Invitamos a que se acerquen. El medio de comunicación y la forma de estar más seguro de que se encuentran a alguien y que van a tener es la Casa de la Cultura, para comunicarse con Manos Unidas, porque nosotras trabajamos en otro lado, las chicas están en Casa de la Cultura, ahí los van a encontrar y se van a poner en contacto porque están todos los días. Entonces ahí pueden acercar cualquier idea y la vamos a estudiar y vamos a tratar de llevarlo dentro de las posibilidades a cabo. Tejer, por ejemplo, mantas, ¿es una tarea exclusivamente para mujeres o los hombres? No, también. Bien, también para los hombres, para las mujeres, para las edades que sean necesarias. tenemos hombres también. Yo personalmente invitar a la gente al ropero comunitario. ¿Cómo lo quieres? El ropero comunitario está en el dispensario de Huerta Grande. Tenemos una parte que es la parte de acción social, que también está el ropero, y bueno, yo me encargo de lo que es recibir ropero y también dar. Entonces, bueno, invitar a la gente, tanto a los que necesiten y también a los que quieran colaborar y llevar ropa de todas las edades. Así que, bueno, yo estoy de 8 a 12 y la puedo recibir perfectamente. Entonces también el ropero comunitario, los vecinos que necesiten se acercan al dispensario y ahí se van a ir entregando la ropa o las colchas. No solo el que necesite, sino el que tiene algo que ya está fuera de uso para ellos, pero que todavía está en condiciones de que se sirva para alguien, también invitamos a que se acerquen y lo lleven al dispensario. Bueno, muy buena la iniciativa y a seguir adelante. Sí, seguro. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, y espero que todos nos apoyen, ¿no? Cuando hacen los comentarios, que sea en apoyo, porque creo que entre todos hay que sacar Huerta Grande adelante, entre todos, porque solos no se puede, pero entre todos juntos sí. Y queremos dar el agradecimiento al director de Acción Social, que viene y nos acompaña toda la tarde, al intendente, que ya dio su vueltita por acá, y también nos ayudó con el carrito para invitar a la gente. Lamentablemente el día no sirvió, ¿no es cierto? Entonces la gente mucho no salió de la casa, pero asimismo hemos hecho un lindo número de gente. Y bueno, al director de la escuela especialmente, porque es quien viene, nos deja la llave, su total confianza para dejarnos la llave y utilizar la escuela y poder hacer este evento en un lugar cerrado, calentito, y bueno, todas esas cosas deben ser agradecidas. La verdad que está agradable, con la merienda, el lugar calentito, sí, todo. Sí. Así que bueno, quedan invitados y bueno, te agradecemos la nota. Esperamos que todos estén contentos, esperamos que esto sea realmente útil para la comunidad de Huerta Grande y que surjan nuevas ideas para seguir haciendo y seguir colaborando. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.